y con sabiduría. Y por supuesto, con la palabra experta de nuestros invitados. Y ya con usted, sus anfitriones. ¿Qué tal? Buenos días, 9:08. Qué bueno que nos acompañe. Ya estamos en su programa Familia 969 con interesante tema esta mañana. No sin antes recordarle las recomendaciones que ha dado también el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET, sobre que el frío va a continuar 48 horas más. Así que es bueno, es oportuno que usted pueda abrigar a sus niños y niñas y también a las personas adultas mayores para que pues no se nos vayan a enfermar. Así que sigamos al pie de la letra, como dice el SNET, todas las recomendaciones para que podamos estar tranquilos, sobre todo porque muchos salvadoreños, a muchos nos gusta este clima, pero es importante tomar las medidas de precaución. Así que ya estamos en este tema. Recuerde, nuestras líneas también están habilitadas, el 22-2209-71 y el 22-2209-72. Esta mañana me acompaña ya Miquel Esata, el es terapeuta de Il Camino, con quien vamos a abordar el tema prevención de recaídas. Esto es cuando aquella persona ha dejado, digamos, por algún tiempo el alcohol, las drogas, pero que de alguna manera vuelve, ¿verdad? Queremos saber cuáles son las consecuencias que esta persona puede tener, queremos saber a qué se está enfrentando esta persona cuando tiene una situación como esa. Así que, Miquele, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Sonia, buenos días a todos los que están escuchándonos en este momento. Por supuesto, y a todas aquellas personas que quieran participar junto a nosotros. Miquele, una de las características comunes de comportamiento alcohólico adicto es la de la tendencia a buscar la autoimpulsivo y muchas veces contraprudente máximo. Esa tendencia se manifiesta en algo más que drogas o que alcohol. Vamos a hablar sobre la prevención de recaídas. Cuando una persona, Miquele, ha dejado algún tiempo, digamos, de consumir algún tipo de drogas, de tomar alcohol, pero que de repente vuelve, Miquele, ¿qué situación puede estar enfrentando esta persona? Bien, aquí hay que hacer énfasis en algo. Una persona que deja de consumir por su propia cuenta, sin ningún tipo de programa, sin ninguna orientación, solo por pura voluntad, y es bueno esto, por supuesto, pero va a ser mucho más probable que esta persona tienda a recaer. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de la enfermedad que está llevando. Ya hablamos anteriormente en varios programas anteriores, lo cual es claro por la Organización Mundial de la Salud. O sea, la adicción a drogas o alcohol es una enfermedad. Y tal como enfermedad puede tener sus recaídas. Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, el asma, como la diabetes, que si una persona no se cuida, puede recaer, pues, en lo que es la enfermedad. La puede manejar la enfermedad a través de medicamento, pero si no se cuida, vuelve a recaer en una crisis asmática, por ejemplo. Creo que ya tenemos una llamada allí al aire. Buenos días. Muy buenos días. Sí, díganos. Sí, yo estaba oyendo ahí la charla que tiene el señor ahí, no oí el nombre, pero sí, estamos con Miquel, es terapeuta él. Sí, la cuestión es, yo fui adicto al alcohol, pasé casi el resto de mi juventud en el vicio, pero a estas alturas yo tengo sobre 33 años de no aprobar, pero ni hueler tan siquiera esa cuestión. Y hay algunas personas que me dicen, ¿y ha ido a algún grupo alcohólico? No, les digo yo, el único grupo alcohólico que yo he visitado es el Poder de Dios. Yo le pido a Dios con todo corazón que me lo quite. Así es. Y alguien me dice, ¿de repente podés caer? No, les digo yo, ¿puedo caer? No sé, pero hasta estas alturas yo siento, no sé qué es el efecto que pudiera causar el hecho de no... Porque considero yo, según me han dicho, que lo que hace falta es como tipo terapia para cuando uno deja voluntariamente, así sin ir a un grupo, porque yo no he ido a ningún grupo. ¿Y usted dejó, digamos, el alcohol porque, o sea, usted sintió que le estaba afectando ya en su cuerpo? Primero, la voluntad de Dios por todas las cosas. Sí. Segundo, yo me había retirado de mi familia y estaba botado. Yo quería morirme bajo el alcohol. pero un hermano mío me fue a recoger donde estaba y él me dijo, porque ya habían llegado varias veces a traerme, yo siempre me les quedaba con cualquier pretexto, pero ese día me dijo él, yo no vengo a llevarte por la fuerza, yo no vengo a llevarte con mentiras, yo traigo dos cartas, una tuya y una mía. ¿Cuáles son? Le dije yo. La tuya es, me dijo, que si te vas conmigo ahorita, yo respondo por vos en todo, te ayudo a levantarte, te consigo el trabajo, te recuperas y todo. Pero si te quedas, me dijo, esa es la de nosotros. No contés con nadie, porque aunque me lleguen tres razones al día que estás muerto, yo no, nadie de nosotros va a venir, porque yo ya lo hablaba, lo hablamos nosotros los demás hermanos. ¿Me? Uh-huh. Pues ahí me la puso difícil, ¿va? Sí. Entonces yo decidí por venirme. Yo vivía en Usulután. Uh-huh. Y gracias a Dios, desde que vine, pues siempre dije yo, bueno, este hombre está luchando él por mí, y yo que no haga nada, no es posible. Y a estas alturas, como le digo, yo voy hoy en octubre, estoy ajustando 33 años de no aprobar nada de eso. Y ando en medio de los bolos, les sirvo el trago y para mí no. Así que no sé si tenga alguna consecuencia, como algunos me han dicho, que por el hecho de no haber recibido una terapia me pueda afectar. Pero considero que a estas alturas ya no es posible. Claro, pero igual acá nuestro experto va a darle la respuesta. Bueno. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno. Gracias, buenos días. 33 años ya. Bien, Miguel. Bueno, primero felicitarlo. Claro. El señor ha hecho una gran labor hasta el momento, él solo a través del poder de la iglesia, ¿no? Según lo que entendí, pues un hermano lo apoyó, entonces a partir desde ese entonces, él dejó de tomar y ya cambió su vida. Hay casos que sin ningún tipo de terapia, podemos decir terapia psicológica, logran hacerlo por sí solo. Ahora, no ha sido por sí solo, porque él, como mencionó, ha ido también a iglesia, ¿no? Y de alguna forma ha tenido algo de protección también por parte de su familia. Lo estaban cuidando, lo han ayudado, lo han apoyado hasta donde pudieron, ¿no? Entonces, mire, que después de 33 años una persona vuelva a recaer, no es tan fácil, por supuesto, pero no es imposible tampoco. Hay casos, por supuesto, son casos muy aislados de personas que ya tienen 30 años de estar sobrio y ¿qué hacen? De repente, jugando otra vez, vuelven a recaer. Que es difícil, por supuesto, porque normalmente las recaídas se dan en los primeros años de abstinencia. Después que ya pasan varios años, como estaba mencionando el señor, es más difícil. Pero le doy una sugerencia, sí, como le ha dicho ya a otras personas, que no vaya jugando con el fuego. ¿Qué quiere decir? Él pasa con las personas que toman, hasta le sirve el trago y todo esto. ¿Qué necesidad tiene de hacer esto? No es necesario. Si su vida ha cambiado, que ya totalmente él no tiene ningún contacto con el alcohol, ¿por qué tiene que estar siguiendo, viendo estos amigos, compañeros, no sé quién son, personas, sirviéndole el trago y todo esto? No es necesario. Entonces, como sugerencia, por supuesto, ¿no? Yo le digo, ya deje de hacer esto. Si ha 35 años, ha dejado de tomar y su vida ha cambiado definitivamente, me imagino que su vida ha cambiado. Entonces, ¿para qué estar ahí todavía, no tal vez albergando la esperanza, pero sintiéndose omnipotente, que nadie lo puede afectar? De repente algo se puede suceder en la vida, nunca se sabe. Porque hay un momento donde no me siento muy bien, donde me puede suceder cualquier cosa, una situación familiar, donde puedo estar un poco débil de ánimo, donde me puedo sentir un poco deprimido. Y de repente estoy en una situación donde están unos amigos, donde le estoy sirviendo el trago yo, y me puedo mentir yo mismo, decir, va, un trago después de 30 años, ¿qué me va a hacer? Así comienza el fenómeno de la recaída, de lo que estábamos hablando. Entonces, como sugerencia, yo le decía, mejor que evite también. Que se aleje de esas personas. Sí, realmente no es necesario, pues, no es necesario que esté con ellos. O tal vez juntarse con esas personas, pero para dar testimonio de que también, así como él lo hizo en un momento, esas personas también pueden, también. Pero no estar en ese juego, como dice Michele. Pero esta persona preguntaba también, Michele, ¿es necesario que él, a 33 años de haber dejado el alcohol, ¿es necesario que esta persona visite un profesional para que se les pueda dar alguna terapia? Mire, se pide a las personas que quieren dejar cualquier tipo de adicción que vaya a ver un profesional porque ahí se buscan las causas del por qué comenzó este consumo, del por qué comenzó la adicción. Porque hay personas que dejan de hacerlo por sí mismos, sin ningún tipo de ninguna ayuda profesional. Y lo que hacen es abstenerse de la vida que están haciendo, abstenerse del consumo de drogas o de alcohol. Pero esto no es suficiente. Esto nada más es el primer paso, la abstinencia. Lo que se pretende es la sobriedad. La abstinencia es vivir sin droga y alcohol. Pero la sobriedad es vivir sin droga y alcohol y disfrutar de la vida que estoy llevando. Porque yo conozco mucha gente que no están tomando porque saben que si toman un trago, si toman una cerveza, ya comienza la gira y ya no paran, pues. Entonces ellos no lo hacen solo exclusivamente por eso. Pero su vida no es buena, no se sienten bien, porque su deseo es tomar. La única cosa es que no pueden. No pueden porque saben que si toman, por ejemplo, pierden el trabajo, pierden su familia. Entonces no están disfrutando la vida que están llevando. Y esta no es sobriedad, es abstinencia nomás. Y por eso, a través de una terapia pues, de profesional, ahí podemos descubrir las causas principales que nos llevaron al consumo de sustancia. Y ahí ver ya realmente, bueno, yo comencé a consumir y me volví alcohólico, me volví adicto por esta y esta y esta situación. Recordémonos que los factores principales que conllevan lo que es el consumo es un factor biológico, o sea, a nivel físico, un factor psicológico y un factor social. Y hay que rehabilitarse a través de esos tres factores: lo físico, lo psicológico y lo social. Yo, como lo he dicho, puedo dejar de tomar. Por ejemplo, me voy en una montaña, me encierro bajo llave en una casa y no estoy tomando. Pero ¿qué vida estoy llevando? Escondiéndome de todo, escondiéndome del riesgo, escondiéndome del peligro. No, el peligro de alguna forma lo debo enfrentar, pero con herramienta. Escondiéndose prácticamente de la realidad. De la realidad, exacto. Entonces ahí no considero que es una vida a plenitud. No considero eso. Entonces, digamos, las terapias son recomendadas para personas que recién han dejado el alcohol y las drogas, pero no para una persona como la que nos llamó, porque ya lleva 33 años y que difícilmente, ¿verdad?, va a poder recaer. No, él tendría que evaluar la vida como la está llevando, ¿no? Si después de 36, 33 años considera que tiene malestar o considera que su vida ya está bien, pues ya el problema del alcoholismo ya ha sido algo que ha pasado, está llevando su vida a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral de forma normal, y a esas alturas no creo pues que sea necesario. Pero por una persona que comienza de hace poco tiempo a un tratamiento, a dejar algún tipo de sustancia, sí es necesario que vea a una persona, que puede ser un consejero. Hay una persona que se aborda a un pastor, a un cura, a alguien que lo escuche todas las situaciones que lo han llevado a lo que es el consumo de la sustancia. Entonces es necesario, podemos decir, ¿para qué? Para que le encuentre sentido a la vida y para que realmente descubra la razón del por qué. Ojo, hay muchos adictos que dicen que cuando se le pregunta ¿por qué te has vuelto adicto? Ah, no sé, la probé y me gustó. Esta es una respuesta muy limitada, porque las personas que se ven en la calle, que están pidiendo en los semáforos, las personas que están tiradas en una cantina, ellos no escogieron este tipo de vida porque quisieron. No, eso se ha vuelto poco a poco, o sea, ha sido algo progresivo. Comenzaron por juego, por una situación que puede ser algo de familiar, algo social, por curiosidad, y después perdieron el control sobre lo que es la sustancia que estaban consumiendo. Y una vez que se pierde el control, ya va todo para abajo, ¿no? Entonces, si en ese momento no se hace algo, es mucho más difícil. Es mucho más difícil la vida. Como el tema es prevención de recaídas, o sea, evitar caer en lo mismo, ¿qué sucede, digamos, con aquellas personas que deciden por ellas mismas o que deciden a través de algún profesional, con la ayuda profesional, digamos, ya no estar en el alcohol, en las drogas, pero que, bueno, este señor, digamos, tiene 33 años y dice, yo ando en medio de las personas que toman y yo no siento nada. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que están recién, verdad, que han dejado el alcohol o las drogas? ¿Qué recomendaciones o qué pudieran hacer esas personas? ¿Dejar el ambiente donde viven? ¿Dejar el si es en su área de trabajo, si es en sus colonias? ¿Qué es lo que se les aconseja, digamos, a esas personas? Bien. Hay una serie de herramientas que en este momento les puedo sugerir, por supuesto, porque yo hago todo por sugerencia, que las personas tendrían que empezar a adoptar cuando comienzan ya la abstinencia, cuando dejan de consumir una sustancia. Lo primero, y esto es lo más común, lo que le van a decir toda la gente, es lo siguiente: no vuelvas a visitar los amigos con lo cual consumías anteriormente. Porque es mentira, hay gente que se conoce desde hace 10, 20 años, y estuvimos juntos en el kinder, comenzábamos juntos el primer grado y todo esto. Hemos comenzado a tomar juntos, y ahorita yo dejé de tomar. ¿Cómo voy a dejar de verme con mi chero, con mi gran amigo? Pero le voy a decir algo, si sigo visitando a este amigo, voy a recaer otra vez en el consumo. Entonces, no es porque él es malo, no, porque la enfermedad es esta, no puedo estar con él. Él está tomando y yo lo estoy viendo nomás. Es mentira, un adicto no puede hacer esto. No puede, no tiene la capacidad. Puede hacerlo una vez tal vez, pero a la segunda vez ya está tomando junto con él. Entonces ya hay que descartar todos los amigos con los cuales se tomaba anteriormente. No son solo los amigos, son los lugares también. Los lugares que frecuentaron, que bares, que restaurantes, que todos esos lugares, cantinas donde yo tomaba, por ejemplo, donde esta persona tomaba, ya no tengo ni que pasar por cerca, porque el cerebro tiene grabado toda esta serie de todas estas circunstancias, lo cual yo estaba consumiendo. Por lo menos hasta que sienta que ya superó esa situación. Que superó. Mire, hay pruebas científicas a través de tomografía que son bien claras. Personas que están abstemia desde hace 6 meses. Le pasan imagen por microsegundos, imágenes de consumo, como una botella de whisky, como un puro de marihuana, una línea de cocaína, y después a través de las imágenes del cerebro se ve que de un microsegundo a otro se activa el cerebro inmediatamente, solo con ver las imágenes. Es por esto entonces que se le dice evitar todos esos lugares donde antes se consumía, porque el cerebro se va a activar otra vez, se va a activar nuevamente, y ¿qué sucede? Comienza la ansiedad, las ganas de tomar otra vez o de consumir otra vez. Por esto hay que evitar todos estos lugares. Quizás va a haber hasta necesidad, Michele, de que esa persona se mueva de lugar. Hay muchas personas que dicen algo, yo no soy muy de acuerdo en esto, que dicen, ay, lo que pasa es que en San Salvador conozco todos los lugares, conozco un montón de gente, aquí me invitan para tomar, me sé dónde hay todas las ventas de drogas, entonces me voy a vivir a otro lugar. Por ejemplo, me voy a San Miguel. Pero en San Miguel, ¿qué sucede? Después de 2 semanas, un mes, voy a conocer a alguien, lo cual lo puedo conocer en un bar donde me va a invitar una cerveza o un trago y va a comenzar otra vez. En San Miguel hay ventas de drogas tanto como aquí. Eso se llama fuga geográfica. Hay fuga geográfica, realmente no sirve de mucho porque las drogas están en todo lugar. La cuestión es la voluntad de uno que tiene que decir no, no lo voy a hacer. Porque yo conozco gente que ha cambiado hasta de país, ha ido a otro país. Pero igual, me voy a los Estados Unidos, que no hay droga en Estados Unidos, no hay alcohol. Claro que hay. Me voy a Guatemala, me voy a Nicaragua, lo mismo va a ser. La única cosa es que no voy a salir con la misma gente que salí aquí. Pero ahí voy a conocer otra gente. Voy a conocer otra gente. Entonces, eso realmente no es muy eficaz. No es muy eficaz. ¿Cuál es el papel, digamos, que tiene que jugar la familia en ese aspecto? Porque si ya bien decía la persona que nos llamó, él durante el tiempo que él estuvo consumiendo alcohol, él había perdido prácticamente a su familia. Pero él quería recuperar a su familia. Entonces ahora, cuando una persona quiere dejar de tomar alcohol o dejar de consumir drogas, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia para ayudar a que esta persona, si ya dejó 1, 2, 3 meses, para que no vuelva a caer en lo mismo? La familia tiene que apoyarlo primero, yendo también ellos a un programa, conociendo lo que es la enfermedad también la familia, porque se han dado muchos casos en los cuales la familia ve que la persona está limpia 2-3 meses y cree que ya lo hizo. Ah, ya está bien, ya 3 meses que no toma, ya 3 meses que no consume, ya lo logró. Y tal vez ellos como familia siguen en la misma conducta. Y muchas veces hay familias que tienen conducta tóxica o conducta dañina que influyen a que la persona vuelva a recaer también. No es que queremos culpar, podemos decir, la familia, pero imagínense, le voy a armar esta película. Un joven de 20, 25 años, en lo cual llega a la casa, él, que, alcohólico, de lo cual está intentando con todas sus fuerzas de dejar de tomar. Va a un programa de rehabilitación, se mantiene limpio durante 3 meses. Llega a la casa y lo que ve es el papá que está alcohólico tirado en la cama, alcoholizado pues. Y o la mamá que hace lo mismo, o la mamá que cuando él llega a la casa comienza a insultarlo, a gritarle y cosas de este tipo. Esto no es un apoyo por parte de este joven, podemos decir. Entonces ahí la familia tiene que también educarse sobre lo que es el fenómeno de la adicción y apoyarlo, por supuesto, dentro de lo que puede. Apoyarlo no quiere decir darle dinero, decirle sí a todo, no, absolutamente. Apoyarlo en decisión que pueda tomar él. Si quiere trabajar, si quiere estudiar, vamos a ver cómo te podemos ayudar y todo esto. Y también cuidarlo. Cuidarlo no quiere decir estar encima, dónde vas, dónde no vas, a qué hora llegas, a qué hora no llegas, porque esto no funciona tampoco. Pero cuidarlo en el sentido de recordarle cuáles son, pues, cuál es la forma correcta o cuáles son las formas para no volver a recaer. Cómo no visitar a los amigos, ayudarlo a hacer un programa diario o un programa semanal de actividades. Que la familia se involucre en las actividades del hijo también. Si antes cada quien iba por su lado, no, ahorita lo hacemos algo muy, un poquito más familiar, que salimos a dar un paseo el domingo, que vamos todos juntos al cine, pues para que él se sienta, tenga el sentido de pertenencia ya, se sienta parte de algo, de una familia en este caso. En la segunda parte vamos a ir a unos mensajes, Michele. En este momento, en la segunda parte, queremos enterarnos, queremos que usted nos comente cómo la soledad puede afectarle a una persona que ha decidido, digamos, por ella misma dejar el consumo del alcohol y de las drogas. Esto cuando regresemos. Está usted escuchando Radio Nacional de El Salvador y Familia 96.9. Nadie va a intimidar a El Salvador. En la lucha contra el narcotráfico, el gobierno del presidente Mauricio Funes impulsa una efectiva política integral de prevención del consumo de drogas. Estas medidas de prevención están enfocadas principalmente en niños y jóvenes de los centros escolares y en las 100 comunidades más violentas del país. Esta es una muestra más de la lucha constante contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nadie va a intimidar a El Salvador. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bomba en todo El Salvador, donde sí ahorras. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Explosión de precios bajos. Bomba. Para crecer en el mundo de los negocios, hay un sistema que te ayuda a progresar. Con más de 115 lugares de atención, será muy fácil que podamos trabajar. Así es Sistema Fedecrédito, conformado por las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, donde te servimos en cuentas de ahorro, depósitos a plazo, tarjeta de débito, créditos varios y pago de servicios básicos. Nuestro propósito es que salgas adelante en tus esfuerzos por una vida mejor. Solo permítenos brindarte asesoría y hagamos juntos un mejor El Salvador. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Mayor información al 2221-3333. A partir de septiembre, le cambiamos el nombre a los días jueves, porque ahora todos los jueves son los días familiares de Fooden, ya que si vas a Fooden con tres o más miembros de tu familia, los aros salen gratis para todos. Recuerda, los jueves ahora son los días familiares Fooden, aros gratis para toda tu familia. Haz tu cita al 2245-4545. Fooden, especialistas en el cuidado de tus ojos. Fundación sin fines de lucro. Nuevos Shakes 21 de la nevería, en sus sabores, conga, con deliciosos frutos tropicales y trozos de mango, rumba, refrescante ponche cítrico, con salsa de fresa, piña colada, con riquísima fresa en trocitos, y lambada, sabor a ron con salsa de cereza. Colecciónalas en 5 colores, siempre al 2x1. Ajá, así que te volviste adicto. ¿Adicto yo? Nah. La nevería, siempre al 2x1. El jabalí tiene un ambiente muy elegante. Ricos cócteles y buenas sopas he degustado. Ahí hay comidas, también bebidas muy fresquecitas, y cocinados con utensilios de barro y leña. El personal es muy atento, especializado. Rosita, hija, carne a la Mustang ha cocinado. Visítenos, será un placer atenderle. Estamos ubicados en kilómetro 37, carretera a Quetzaltepeque. Reserve su evento social o familiar al 2319-3189. Contamos con preciosas instalaciones y área VIP para hacer más placentera su estadía. Llámenos y comparta con nosotros sus inquietudes y problemas. Y juntos, en familia, buscaremos soluciones. 2222-0971 y 2222-0972. 9:34 minutos, estamos de regreso con este interesante tema: prevención de recaídas de alcohol y drogas. Ya tenemos una llamada ahí. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Yo quería preguntarle al señor que está exponiendo que yo tengo un problema en la casa. Sí. Con una hija. Ella comenzó a tomar drogas desde el año pasado y estuvo en tratamiento un mes, pero luego se recuperó cuatro meses, pero hoy ha vuelto a recaer. Entonces, ella es una joven de 22 años. Ha comenzado a trabajar porque dejó de estudiar por el miedo de nosotros. Tuvimos miedo de meterla nuevamente a la universidad porque volviera a recaer. Pero hoy ha comenzado a trabajar y mi pregunta es esta: ¿cómo manejar, ayudarle a manejar el dinero? Porque el miedo de nosotros es que, viendo el dinero, pues no va a haber dinero, sino que droga. Entonces, yo quisiera que el señor nos aconsejara cómo para manejar esta situación, que porque le hemos tenido aquí en la casa, pero hoy ella ha tenido que salir a comenzar a una vida propia, pero tenemos miedo de que ella vuelva a consumir, porque apenas esto, la recaída ha sido un mes. Y perdón, ¿cuál es el comportamiento que ustedes han visto en ella? Mire, el comportamiento, como uno aprende a vivir con un adicto, comenzamos a ver los síntomas del consumo. Hoy ya, a partir de una semana, de dos semanas, ella está colaborando porque ha aceptado la recaída. Y nosotros estamos buscando una asistencia médica porque nos han dicho que hay una desintoxicación, hay medicamentos biológicos para desintoxicar. ¿Y cuánto tiempo pasó ella con esto? ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues mire, pasó casi un año consumiendo, ignorando nosotros que consumía, ¿verdad? Luego pues ella llegó, como dicen, tocó algo de fondo y ella pues pidió ayuda. La metimos a un programa y lastimosamente pues no siguió, ¿verdad? ¿Y qué tipo de programa es este? Programa de antidrogas, de qué hay aquí en el país. Uh-huh. ¿verdad? Y siguió un tiempo, luego dejó de ir. ¿Pero ella iba al lugar todos los días? Estuvo interna un mes. Okay. Y luego ambulatorio. Entonces, ¿usted quiere saber que si realmente ella puede recaer nuevamente o qué tipo de terapia se les puede dar a ella? Sí, quiero saber qué tipo de terapia y cómo llevar la situación del manejo del dinero, porque como ella es mayor de edad y todo, pues ellas quieren tener su dinero y todo. Entonces, el miedo de nosotros es que ella vuelva a recaer. O sea, ahorita estamos recuperándolo con ese tratamiento que se le está dando médico. Pero sí tenemos miedo porque uno de padre, pues es, nosotros le hemos cuidado mucho y no queremos también ahogarla y cuidarla, super cuidarla, porque, pues sí, como decía el señor, que no se puede, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí estamos preocupados en esa situación. Claro. ¿Qué opinión, tal vez, habla de eso y qué opinión o qué, en qué nos puede ayudar el señor? Claro. Mire, yo tenía solo una pregunta, señora. ¿Hace cuánto que ella ha dejado de consumir después de la recaída? ¿Cuántos días tiene de estar limpia? De estar limpia, 15 días. 15 días. ¿Y todavía le están dando medicamentos supuestamente para quitarle la, para desintoxicarla? No, está, comenzó este lunes, comenzó. ¿Con el medicamento? Con un medicamento, sí, de desintoxicación, que supuestamente tenemos fe en Dios que le puede ayudar. Va, ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, le quería decir algo a la señora. La muchacha estuvo en un programa durante un mes de internamiento, después ambulatorio. Ha dejado de ir después de un par de meses, 2-3 meses, ¿no? Según lo que he entendido. Como le estaba diciendo anteriormente, si creen que después de 3-4 meses de estar limpio ya no hay necesidad de seguir con la terapia, un grave error. Porque esta es una enfermedad que está latente siempre. Como lo he dicho, no es que en 2-3 meses que dejo de hacerlo ya me olvido de todo y ya no vuelvo a recaer. No, si vuelvo a frecuentar la misma persona, si vuelvo a manejar el dinero, si vuelvo a manejar los lugares, es probable que vuelva a recaer también. Algo que me llama la atención es algo. Ella tiene 15 días de no consumir. Ya en su cuerpo no tiene droga. No entiendo qué tipo de medicamento le están dando para desintoxicarse o para dejar de consumir. Ojo, le voy a decir algo. No existe medicamento para la famosa pastilla mágica que se le da para dejar de consumir o para que la persona no vuelva a consumir. No existe, señora. Después de una semana, lo mucho, ya el cuerpo elimina todo lo que es sustancia de droga del cuerpo, del organismo. O sea que su hija ya en el organismo no tiene droga, señor. Entonces no entiendo cómo usted le están dando algún tipo de medicamento para desintoxicarla. Ella ya no tiene droga en su cuerpo, entonces no es necesario desintoxicarla físicamente. Lo que ella necesita es un tipo de terapia psicológica, que siga su programa, que siga su tratamiento o que haga otro tipo de tratamiento, pero sí que lo mantenga. Por ejemplo, un tratamiento ambulatorio que vaya una vez por semana, 2 veces por semana, después del trabajo también puede ir. Porque lo que hizo ella, según lo que estoy entendiendo, es nada más dejar de tomar un periodo de tiempo, no más. Pero no ha hecho un proceso para descubrir la razón de lo cual consumía, entonces buscar las causas, podemos decir, para estar consciente. Ella no tiene un plan de prevención de recaída. Porque, ojo, manejar el dinero, una persona que ha dejado de consumir desde hace 2-3 meses, manejar el dinero es algo que no es aconsejable. Porque igual tiene el dinero en la bolsa, de repente le comienza la ansiedad, está sola, ¿y qué sucede? Va a consumir otra vez. Y es muy probable que se dé a esto. Yo le voy a dar un teléfono donde usted puede informarse claramente sobre lo que es toda la enfermedad, sobre lo que es la prevención de recaída y donde su hija puede tener un seguimiento del programa que ha hecho, que es el 2130-1649. Le recuerdo, 2130-1649. Y tal vez tenga un poco de cuidado sobre las amistades de ella. Como le mencionaba anteriormente, evite las amistades que tenía antes, llamadas telefónicas. el dinero que ella maneja. Si maneja el dinero, si usted la están apoyando, apóyela de esta forma. Vale, cuando tú tomas, te dan el sueldo, te dan la quincena o la mensualidad, nosotros vamos contigo al trabajo y te acompañamos al regreso. ¿Por qué? Porque si sales del trabajo con todo ese dinero, hay riesgo que te desvíes del camino y vayas con tus amigas o con tus amigos en lo que vas a hacer a consumir. Entonces, cuando sales de casa, si no es con un objetivo específico, no salgas de casa. Por ejemplo, si voy a salir, voy a comprarme ropa, por ejemplo, y voy a llevarme algo de dinero, 20, 30, 40 dólares. Para llevarme ese dinero es mejor, es sugerido, llevar a alguien con él también, que alguien la acompañe. Ah, ¿quieres comprarte zapato, camisa o lo que sea, una blusa? Vale, te voy a acompañar para evitar que se desvíe. Sola, que no esté sola en ningún momento. Ojo, un adicto solo está en mala compañía. Eso es un dicho que se menciona normalmente en lo que son los centros de rehabilitación. Cuando una persona está sola, acordámonos que un adicto, cuando deja de consumir, entra en un proceso de depresión. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos, los pensamientos que le da, la misma sustancia que la lleva a lo que es la depresión, ¿no? Entonces, estando solo, los pensamientos en lo que es, en lo que van en el consumo, en los momentos bonitos del consumo, en la memoria eufórica se llama. Ay, me acuerdo qué bonito ha sido ese momento cuando consumíamos esa cantidad de sustancia, estuvimos bien. Pero no se acuerda cuando tocó fondo realmente, cuando pasó problemas serios. Entonces hay que recordarle esto y no hay que dejarla sola, o por lo menos evitar que esté sola. Hay muchos que dicen, dejo de consumir, pero mi hijo se la pasa en su cuarto escuchando música solo. Eso es dañino, es dañino. Es solamente cuestión de tiempo que la persona vuelva a consumir otra vez. Y le digo algo, no es por... puedo equivocarme, por supuesto, pero según la experiencia que tengo, su hija es necesario que tenga un seguimiento a nivel profesional del programa que ha hecho. Porque igual, ahorita ha recaído hace 15 días, pero puede ser que ahorita está trabajando, pueda durar un mes, dos meses trabajando y vuelva a recaer nuevamente. Entonces, como sugerencia, señora, le digo que se comunique con nosotros, la podemos apoyar, aunque sea, no necesariamente tiene que hacer su proceso de su hija, pero por lo menos que venga una vez y le explicamos cuáles son todos los factores de la recaída, lo que es la enfermedad y todo esto. Y ahí después usted escoge lo que quiere que hacer, por supuesto, ¿no? O sea, porque eso es algo voluntario. Y sobre todo porque la hija en este aspecto está colaborando, ¿verdad? Sí, exacto, hay que aprovechar esto. Le ha dado confianza a los padres porque muchas veces los hijos o los esposos o las mismas mujeres recaen, pero no tienen esa confianza, esa libertad como para decir, yo volví a hacer lo que estaba haciendo. Otro de los aspectos muy importante y bueno, que sí le sugerimos a la señora que nos llamó, pueda comunicarse realmente al 2130-1649 si realmente quieren ayudar a su hija, y de hecho sí quieren ayudarle, ¿verdad? Porque sí. Los padres siempre queremos el bienestar para nuestros hijos. Muchas personas, Miquele, también tratando de alcanzar la sobriedad, han luchado durante mucho tiempo con otras formas de enfermedad mental. Tales manifestaciones pueden irse desde las depresiones leves hasta un curso, un trastorno de ansiedad generalizado, a los casos más graves de esquizofrenia, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ayudar, digamos, Miquele, a estas personas que pues han dejado algún tiempo, como decíamos al inicio, pero han recaído? ¿Qué otras situaciones pueden venir a su vida? ¿Qué otras consecuencias puede traer una recaída en las personas? Como mencionaba anteriormente, algo muy, muy importante que hace últimos años han tenido pues la posibilidad de poder estudiar, que hay dobles diagnóstico. O sea, personas que aparentemente son adictas, sí, realmente son adictas, pero en el trasfondo tienen otra enfermedad mental. Ahora, no se sabe si es primero, si ha venido primero la adicción y después la enfermedad mental o viceversa. Pero le voy a mencionar algo, que es un estudio que muchas veces a decirlo hasta da miedo, pero es un estudio que han hecho pues científicos profesionales. Un 80% de los adictos que están rehabilitados en centros de internamiento tiene un trasfondo o sea, tiene un otro diagnóstico aparte de lo que es la adicción, que es un trastorno de la personalidad. O sea, no solo tiene la adicción, aparte de esto, tiene también un trastorno de la personalidad, que puede ser un trastorno depresivo, que puede ser trastorno límite de la personalidad o fronterizo que le dicen. Hay muchos tipos de trastorno, hasta llegar a cosas mucho más serias que la esquizofrenia, pues, que son ya mucho más complicados, que hay que llevarlo a nivel médico. Pero los demás también trastornos hay que llevarlo a nivel médico. Por ejemplo, un trastorno de depresión, es necesario que la persona tome antidepresivo, si no es una persona que va a seguir recayendo cada 2-3 meses. Y ahí es que la gente dice, bueno, ¿y por qué esta persona ha ido a rehabilitarse y aún así cada 2-3 meses tiene recaída? No es su culpa. La cuestión que tiene también otro problema, aparte de lo que es la enfermedad de la adicción, tiene también una depresión crónica. Y si no se maneja la depresión crónica, nunca va a dejar de consumir. Él, de alguna forma, intenta automedicarse a través de la sustancia. Una persona cuando está deprimida está muy mal. Se siente que no sirve, se siente que no tiene fuerza de nada. Y solamente a través de alguna sustancia logra sentirse un poquito mejor. Entonces como un automedicamento. Pero hoy en día hay medicamento exclusivo, específico para este tipo de enfermedades, como la depresión, trastorno de la personalidad y todo esto. Pero es necesario visitar a un médico psiquiatra, por supuesto, para que le diagnostique este tipo de trastorno de la personalidad. Y realmente se están dando muchos, muchos casos. No es como hace muchos años que el consumo nada más, igual no había los estudios que hay ahorita, por supuesto, y el consumo de sustancias se limitaba nada más a lo que era el alcohol y la marihuana. No, ahorita se están consumiendo muchas sustancias químicas que la hacen con materiales realmente muy, muy dañinos, desde destapador de caño, soda cáustica, químico como gasolina, cinner, acetona, y todo esto dentro del cuerpo, pues, causa un daño definitivamente. Como decíamos al finalizar la primera pauta, Miquele, uno de los aspectos que pueden estar perjudicando, digamos, a las personas es el hecho de que puedan estar solas. Sí. Usted le recomendaba a la señora que a la joven no hay que dejarla sola en ningún momento, pero ¿cómo hacer para que las personas que recién han dejado y para que no, para prevenir, digamos, esa recaída, no sientan como que usted está como un policía tras de ellos y que pues ellos quieren como, digamos, tener su espacio, dicen ellos, pero que los profesionales aconsejan no los deje solos? Ok, ellos tienen todo el derecho a tener su espacio, pero no solos. No es necesario yo como padre tengo que estar a la par de él para cuidarlo, no. Puede que vaya a un gimnasio, puede que vaya con un grupo de personas que fuera de la iglesia, que fuera cualquier tipo de grupo de amigos, que fuera los scouts, que fuera donde fuera, pero que no esté solo. Puede que el hermano, que la hermana lo acompañe para ir al cine, que el hermano esté con él cuando están en su cuarto, hablar de cualquier cosa, hacer cualquier tipo de actividad. Y eso no es para cuidarlo, es para que él no tenga la oportunidad de pensar en cosas indebidas. Si una persona está sola, normalmente, más que todo, si un adicto está solo, los pensamientos, ¿dónde van? No en lo bien que estoy ahorita que no consumo, porque si he dejado de consumir de 2-3 meses, no me siento tan bien que se diga. Entonces, mis pensamientos van ¿en qué? En lo que ya no estoy haciendo, que no estoy consumiendo, no estoy yendo con mis amigos, no estoy yendo a vacilar, como dicen ellos, no estoy yendo a disfrutar. Entonces realmente no me siento muy bien. Entonces, para evitar que le vengan en mente estas ideas, es mejor no dejarlo solo. Y también, ¿por qué? Porque no puedan llegar estados de ansiedad, donde él pueda decir, nada, lo voy a hacer solamente una vez y después ya lo vuelvo a dejar nuevamente. Claro. Tenemos otra llamada ahí, buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Bueno, estaba escuchando. Bastante interesante. Sí. La situación, yo siento, tal vez es el enfoque, ¿no?, que le estamos dando. Yo siento que en este tipo de problemas lo que hay que fomentar, y en este tipo de programas, es la responsabilidad, porque yo he estado oyendo un enfoque que están hablando que el drogadicto es un enfermo y que hay que tratarlo como tal, como un enfermito, y que bueno, hay que estar a la par de él para que no haga determinadas cosas. Yo siento que verdaderamente eso fomenta la irresponsabilidad en las personas que tienen problemas con drogas. Porque en realidad todo mundo se justifica en que eso es una enfermedad, no una irresponsabilidad, que es muy distinta. Y verdaderamente, yo siento que también todo esto es un negocio, ¿va? El hecho de decir está enfermo y bueno, y hay que ayudarlo, hay que meterlo a este tipo de programas, hay que meterlo a este tipo de tratamiento. Pero yo siento que lo que tenemos que fomentar en la persona que tiene problemas con droga, que no es un enfermo, es la responsabilidad con él mismo. No es el hecho de que tenga una enfermedad. Porque entonces esa es una justificación, como la persona que tiene SIDA, como la persona que tiene diabetes, como la persona. Yo siento que muchas veces, igual que el alcohólico, se esconden en esa justificación como para seguir haciéndolo. Mucho más allá de decir de que verdaderamente es una parte de la responsabilidad como persona que él tiene para con él mismo, para con su familia y para con la sociedad, a que le estemos diciendo que es un enfermo y lo estemos justificando. Hay que ver verdaderamente el enfoque que hay que darles para que estas personas no agarren de estartarte el hecho de una enfermedad para seguir haciendo lo que están haciendo. Hay que ver verdaderamente el enfoque que hay que darle a esto, a este tipo de programas, para que ellos no malentiendan la información. Y la familia, lógicamente, no hay duda que el que tiene problemas con droga, no es un enfermo, que tiene problemas con droga, tiene que apoyarlo, pero no desde el punto de vista de ver lo que es un enfermo, porque eso lo justifica que aquí los enfermitos, pues lógicamente tienen un cuidado muy especial y hay que estarlos tratando de una forma bien distinta. Hay que fomentar la responsabilidad de las personas. Ese es mi... Claro, muchísimas gracias. No, por supuesto, lo que el señor dice tiene razón, ¿verdad? Todo lo que una persona hace ya con uso, ¿verdad? Con uso de razón, sabe que le conlleva una consecuencia. Lo que él dice, verídico. O sea, él sabe que si se va a meter a esto o a lo otro, él es responsable de sus actos, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos hacer, Miquele? Ya prácticamente estamos en los últimos minutos, ya tenemos unos 5 minutos para finalizar este programa. De hecho, la familia tiene que acompañar, pues, a su hijo, a su hija, a su esposo, porque lo que queremos a través de este programa no es la desintegración familiar, lo que queremos es que las familias estén unidas, pues, y si a un miembro de la familia le sucede algo, lógico, lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Pero ¿qué hacen instituciones como El Camino, como muchas instituciones que hay en nuestro país para atender, digamos, a estas personas que, como ya bien el señor decía, no son enfermos, son personas que se meten a problemas porque quieren, pero de alguna manera, unido a esto, pues adquieren otro tipo de enfermedades también? Claro. ¿Qué tipo de terapia, digamos, o de consejos podríamos darle ya bien, a estas personas? A estas personas, dentro de lo que es un programa que por supuesto sea validado, que sea funcional, como decía el señor, se le fomenta la responsabilidad. Por supuesto, un adicto, lo que ha perdido o lo que tal vez nunca ha tenido ha sido la responsabilidad. Y si no tiene responsabilidad, no puede madurar emocionalmente. Entonces, se le fomenta esto. Ahora, algo le quiero tal vez hacer ver. El cerebro de un adicto no es normal al cerebro de una persona que nunca ha consumido. Quiero que sea claro esto. No es igual, es diferente estructuralmente y químicamente. Es diferente. El adicto es culpable la primera vez de consumir sustancia. Ahí sí, es culpable. Ya la demás vez, y el cerebro cambia. Y por supuesto, él tiene la voluntad, entre comillas, de poder escoger si hacer o no hacerlo. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, por supuesto. Pero le digo una cosa, o sea, el cerebro cambia. Cambia, no se vuelve, no es lo mismo de siempre. Entonces, ojo, cuando se dice enfermedad, no es para qué decir, para justificar que las personas están enfermas, entonces ahí hay que pobrecito ellos. No, no se trata de esto. Es para que no se trate como se le está tratando a las personas alcohólico enfermo, que el bolochuco, que lo hace porque quiere, porque es un sinvergüenza. No, no es así, lo siento mucho. Esto es un tabú que se está usando, un mito que se ha usado durante mucho tiempo y se sigue usando desgraciadamente o desafortunadamente por esa persona, que cada vez se están hundiendo más a oír lo que la sociedad le está diciendo y no los está apoyando. Porque pues, es muy fácil por una persona que nunca ha consumido decir, ay, mira, yo nunca he consumido, me superé. ¿Por qué él no lo puede hacer? Porque él no es igual. No todos somos iguales. Lo siento mucho. Entonces, hay lugares donde, por supuesto, pueden apoyar y ayudar a estas personas, que es un centro de rehabilitación, que puede ser a nivel de internamiento, que puede ser a nivel de como lo he dicho, de ambulatorio. Pero sí, hay que ver el trasfondo. ¿Cómo puedo culpar a un adicto? Imagínense, le voy a hacer ejemplo, y ejemplo muy, muy claros aquí en el país. Niños que durante toda su infancia ven llegar su padre en la casa borracho a golpear a mamá y papá, a golpear a la mamá y a sus hijos, y a sus hermanos. Y lo ve hacer durante días, todos los días, durante años. ¿Cómo crece este niño? ¿Crees que crece de forma normal? ¿Cree que este niño, la culpa es de él? Si un día ya no aguanta este tipo de presión y prueba algún tipo de sustancia por aliviar el dolor que está sintiendo, el dolor emocional le estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no puedo culpar a este niño de haber consumido droga, lo siento mucho. Uh-huh. Las circunstancias en lo que se ha dado, todo esto, hacen que esta persona lo vaya a hacer. He conocido jóvenes, niñas, que venían violadas repetidamente de su padrastro, y lo peor, ¿sabe qué sucedía? Que la mamá le tapaba la boca mientras el padrastro la violaba. ¿Para qué? Para que no hiciera bulla, para que no la oyeran los vecinos. ¿Cómo cree que puede crecer esta joven? ¿Cree el dolor que ella siente? ¿Cómo puede tapar ese tipo de dolor? Descubre que una sustancia, que sea legal o ilegal, ya no le hace sentir ese dolor, por lo menos momentáneamente, entonces comienza a usarla. Y después volviéndose, por supuesto, una enfermedad de la adicción. Entonces, culpar a esta gente porque lo ha hecho es muy fácil. No sabemos las causas de por qué la gente lo hace. Es muy fácil decir, lo hace porque quiere. Lo siento mucho, esto sí, no estoy de acuerdo. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Sí, son muchos realmente los comentarios que se pueden dar. Y como Miquel le dice, solo aquella persona, solo aquella familia que está pasando una situación como esta puede comprender realmente ese calvario, digamos, que se puede vivir dentro de los hogares. Pero lo más importante aquí y lo recomendable es que usted busque ayuda profesional. Puede que hayan familias que sus miembros han dejado el alcohol o las drogas por voluntad propia, pero hay un alto porcentaje que si no se le ayuda, que si no se le lleva a un centro, difícilmente, y conocemos de casos que difícilmente por ellos mismos van a poder dejar este tipo de sustancias. Sí, es difícil. Hacerlo por sí solo es difícil. Es difícil. Bueno, pero este programa está enfocado a eso, a poder ayudar a las familias y a recomendarles que si usted en su casa tiene algún hijo, alguna hija, su esposo, su misma esposa, que por favor busque ayuda profesional, porque acá lo más importante es el acompañamiento, es que usted no deje solo ni deje sola a esta persona porque necesita realmente de usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos escuchamos el día de mañana.